Bueno, si tiene, le gustaría tener la firma, pero como es más caro, pues lo prefiere sin firma. Entonces le pregunté a mi amigo del periódico qué posibilidades habría de que esos tres avisos que ya salieron, yo hiciéramos un anuncio explicando que todo aquel que me presente las tres páginas, yo se los voy a firmar. Con la diferencia de que, contrario a lo que está ocurriendo en el mundo respecto a la tal firma, pues acá sería la firma gratis. Entonces él me acolitó eso, hizo un gran reportaje de media página diciendo cómo adquirir tres originales de barrios. Originales porque yo siempre consideré que la obra múltiple o los grabados son originales. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Entonces se anunció un día y una hora en el lobby del periódico, y hubo gente que consiguió, ya hacía como una semana que habían salido los avisos estos, y hubo gente que los guardó y me los trajo para firmarlos, y entonces se numeraban y se firmaban con el número de la edición del periódico, es decir, era una edición muy grande. Algunos eran de 20.000, de 25.000, 28.000, y a través de los años el más grande que hice fue en el periódico El Tiempo, de 500.000. Pero terminan siendo muy exclusivos porque no llegan 500.000 personas a pedirme la firma, sino que llegan máximo, no sé, 70, 80 personas, ¿no? Yo las firmo de todas maneras, y el resto de obras originales se pierden en el mundanal ruido, envolviendo paquetes, saliendo, se rompen, van volando por las calles con la brisa en el viento, en fin. Y fui creando una serie de códigos de lo que yo bauticé después como grabados populares, un poco inspirado en el arte mexicano que hacía muchas cosas, cuando no existía el cliché y la imprenta, los periódicos eran grabados, que los periódicos estaban hechos era con grabados en lugar de fotos, de fotografías. Entonces puse grabados populares porque pues la idea era que se popularizara y que todo el mundo tuviera acceso a una obra de arte, y comenzó con que los estudiantes de arte eran los únicos que pues tenían verdadero interés en tener estas piezas. Los coleccionistas, hasta el momento prácticamente ninguno pide un grabado popular porque detestan la idea de que sea una edición numerosa, que el papel sea papel periódico, que es un papel que se oxida y se daña. A mí, en cambio, me encanta cuando al cabo de 3 años ya se ve como algo antiguo. O sea, me encanta la dualidad de que estas piezas son arte contemporáneo que parece antiguo, como si fuera una arqueología del presente, como si fueran salidos de alguna excavación de la antigüedad, pero es una excavación del presente. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Juan Reyes. Escuchemos un fragmento de Tele Espacios Abiertos, obra que se presentará el próximo viernes 27 de febrero en el marco de la noche extendida del Museo de Arte Moderno de Medellín. Thank you. condition is, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Pues como ya es tradicional en el Museo de Arte Moderno de Medellín, tenemos como uno de los programas banderas del museo la Noche Extendida, un espacio para donde el museo abre hasta las 10 de la noche con entrada libre para que todas aquellas personas que por una razón u otra, sobre todo laboral, no pueden visitar el museo en los horarios tradicionales, puedan este último viernes de cada mes visitar el museo hasta las 10 de la noche. Precisamente este viernes 27 de febrero tenemos un concierto en la Noche Extendida del MAM con el músico bogotano Juan Reyes, uno de los pioneros de la experimentación sonora y de la música electroacústica acá en Colombia, quien traerá una propuesta que él ha denominado Telespacios Abiertos. La cita es el viernes 27 de febrero, tendremos salas abiertas con entrada libre hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Juan Reyes, yo soy compositor, estudié matemáticas y música, tengo doctorado en música por computador. Los últimos 20 años pues me he dedicado a componer obras, pues la mayoría han sido obras del género electroacústico, pero también tengo obras mixtas, también he realizado obras de arte, pues, esculturas, instalaciones que evocan el tema del sonido, y también he trabajado con video, con cine, teatro. Además, mis obras pues han sido tocadas en varios países del mundo. Eso por ese lado. Por otro lado, pues hay otra faceta mía, pues que es de pues, que es la faceta de matemáticas, ingeniería, pues, y yo también pues hago investigación en tratamiento de señales, pues desde un punto de vista estético y musical, pues. En ingeniería eléctrica, interfaces, nuevos instrumentos musicales y más recientemente investigación en telemática, conciertos con telepresencia, pues que involucran gente en diferentes lugares del mundo, pues, y del planeta. El concierto del viernes 27 en el Museo de Arte Moderno de Medellín es una obra, pues, que y en realidad no es concierto, es más como un happening o inclusive performance, pues, y la razón de presentarla en el museo es esa, ¿no? Uno de los componentes es música, intérpretes, pues, en vivo, pues. Esta obra, pues, tiene la peculiaridad, pues, que es una obra, pues, la difusión de audio o del sonido en tres dimensiones, tiene fotografía en movimiento, piano en vivo, pues, y flautas de agua también en vivo, pero además de eso, pues, los sonidos que tiene la obra son sonidos del tazón tibetano que canta o cuenco. Estos sonidos, pues, se mezclan, pues, con la parte visual que está siendo manipulada en vivo. Esta manipulación la hace, pues, el artista de Medellín, Wolfgang Marín. En el piano, pues, va a estar Natalia Valencia, pues, que es una compositora de Medellín también y de Colombia, pues, muy reconocida. Y en las flautas de agua, pues, va a estar Simón Castaño, pues. Este tipo de conciertos, en cierta forma, pues, te hacen mover la cabeza, o sea, se parecen más, pues, a lo que se presenta en un museo, en una galería, pues, de que el oyente o el vidente, pues, va a percibir nuevo tipo de sensaciones y de experiencias, ¿no? Hoy en día es relativamente más fácil tocar y componer, pues. Entonces hay nuevos tipos de expresiones, y, o sea, con nuevos tipos de expresiones, pues, hay gente que se siente identificada, pero a la mayoría de la gente, como es algo nuevo, pues, no se siente tan identificado, entonces cuesta trabajo entenderlo. La relación matemáticas y música, hay gente que se va hasta la época de los griegos, pero utilizaba, pues Mozart pues tiraba los dados pues para ver cuál era la nota que seguía. Inclusive Bach también calculaba proporciones de intervalos pues de acuerdo a fórmulas que él tenía. Pero en general pues sí se vino a usar bastante ese comienzo del siglo XX, ¿no? O sea, compositores e inclusive ingenieros pues comienzan a utilizar algoritmos pues para generar obras, ¿no? O sea, es el caso pues de compositor griego francés pues de Giannis Xenakis, pues utilizaba algoritmos que generaban obras visuales y esa visualización se volvía música. También está el caso pues de Milton Babbitt pues, en Estados Unidos y desde luego pues Cage utilizaba el I Ching, ¿no? El I Ching sí es más azar, pues, o sea, no está tan relacionado a música. Y lo que se ha venido haciendo desde los años 70 es que con un algoritmo que está escuchando lo que está tocando una persona, pues el computador trata de reaccionar a lo que está escuchando la persona, pues estableciendo un diálogo entre la máquina, el intérprete, y a ver pues qué surge en la música, ¿no? Mi nombre es Natalia Valencia, soy compositora y estoy en este momento participando en el concierto que habrá en el MAM de la obra del compositor Juan Reyes llamada Espacios Abiertos. Hay una grabación con el sonido de unos cuencos tibetanos que fueron elaborados por Juan, esos sonidos, obviamente pues basados en el sonido real de un cuenco tibetano, que es un instrumento de cuarzo que se frota con una baqueta alrededor como de la boca y produce unos sonidos como de campana, más o menos. Y sobre esos sonidos, entonces, se supone que vamos a tener unas improvisaciones. Juan y yo nos encontramos personalmente, escuchamos la obra y obviamente pues él me contó sobre qué esperaba que sucediera como a nivel de improvisación, pero también él deja un espacio muy amplio para que nosotros como improvisadores aportemos también dentro de la obra. La música por computador, digamos que entre la persona obviamente que hace la música por el computador, pues si se piensa como un intérprete más, yo creo que es mucho más fácilmente digerible. Un computador pues obviamente no funciona solo, ¿cierto? Siempre tiene que tener como el elemento humano detrás que lo esté manipulando. Y yo creo que lo bonito e interesante pues de esta obra en particular es que Juan tiene un trabajo de una calidad maravillosa en cuanto a la espacialización de la música. Entonces, en el concierto el público va a estar rodeado de una serie de parlantes y lo que va a escuchar, mejor dicho, el público va a estar envuelto por el sonido, ¿cierto? Además como del elemento visual. Y como te decía, el trabajo de Juan en cuanto a espacialización de música, de sonido, es maravilloso. Entonces creo que ese es el elemento más valioso, creo yo de la obra, pues además de estar viendo pues como una obra con improvisación en vivo y con las visuales de Wolf, que también es otro gran artista. Es importante repetir el día, es el viernes, el próximo viernes, que es el 27, a las 7 de la noche vamos a estar en el MAM, Ciudad del Río, en Medellín, y nada, pues están todos muy invitados, ojalá pueda acompañarnos muchísima gente. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Bajo Tierra, escuchemos Killer Monkeys, del año 2006. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.